Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, donde solo esos astros pueden ser nombrados e invitados para esta selecta hora de la podcastfera videojueguil de la semana. Buenas noches, amigo Sergio Márquez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches, Tony. Y, por supuesto, en cabina al conductor de esta Arcadia, al amigo Edu. Buenas noches. Buenas noches. El servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, pilotando también, o intentándolo al menos, en una noche especial como... Es que es redundante decir que es especial, porque casi todas las noches del Club Vintage, más que por el Club Vintage, sino por el invitado del Club Vintage, suele ser muy especial. En el caso de hoy... De hoy tenemos ni más ni menos que Super Castlevania 4. Un invitado de puro lujo. Invitado de puro lujo. Porque no hay juego más legendario en la época de las 16 bits. Bueno, sí lo hay, evidentemente, pero del inicio de los 16 bits probablemente no lo hay. Y de la saga Castlevania, probablemente de los más recordados que se han visto nunca a los mandos de una videoconsola. En este caso, Super Nintendo, Super 16 bits. Efectivamente. ¿De quién estamos hablando, amigo Tony? De Super Castlevania 4. Digo, del invitado. De... Ah, invitado. Bueno, claro, cuando hablaba de invitado, hablaba del juego. Ah, que también perfecto. El invitado es perdona, muy especial, porque esta noche tenemos a Speedy. Claro. Me pensaba que hablabas de él, de Speedy. Pero no. El sentido de invitado en el Club Vintage abarca muchos términos. Y uno de ellos es el del juego, el otro es de nuestro invitado, que también es muy, perfecto. Muy especial. Y el caso es que hoy ambos invitados son especiales. Sí. Como el juego que después anunciaremos también, porque... El juego que anunciamos para dentro de un mes largo, telita marinera, amigo. Cuidado, ojo. Es juegazo. Juegazo. Chicos, vamos a dar la pausita y empezamos. Hasta ahora. Bueno, chicos, flirteo audiovisual con el Club Vintage TV, amigo Cristian. Pues sí, estreno, ¿no? Estreno, un piloto, de momento piloto. De momento. Hay muchos errores que se pueden sonsacar, hay muchas cosas que se pueden corregir, pero eso haremos o intentaremos para futuros intentos Vintagers TV. Pues sí, la verdad que sí. Está ahí el piloto y la verdad que la acogida de momento ha sido guapa, ¿no? La gente parece que le esté gustando y tal, pero ¿qué es eso? Solamente es un piloto y que, amigos, el tema tiene que mejorar mucho y seguiremos ahí en delante de la cámara haciendo un poco el gamberrete y hablando de lo que nos mola, ¿no? De videojuegos y analizando y tal, ¿no? Uh-huh. Amigo Edu, necesitamos un traje en condiciones. Necesitamos un traje en condiciones, sí, para hablar de los juegos con su debido respeto. Porque mi GSI a rombos estaba bastante bien. Estaba bien. Era vintage. ¿Tienes algo que decir de mi GSI a rombos? Porque te veo lanzado. Es un GSI vintage, no sé, cuando se llevaban los GSIs a cuadros, no sé. No, mira, es que un universitario se espera que vaya con cierta etiqueta. ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, ves series antiguas de principios de los 90 y ves a gente con GSIs de cuadros, sí. O con chupas de cuero. Efectivamente. Sí, bueno, yo llevaba una de los Goonies, o sea que tampoco hay gran problema. Y amigos oyentes, tendréis que ver hoy cómo va el amigo Piedrabuena. Uy, fantástico, lleva un chaleco precioso. Viene precioso, o sea, viene... Más mira el estilo, que la manga no tiene nada que ver con el cuello. Ya, o sea, es la lástima que los amigos oyentes no lo están viendo. Es que tiene que venir de etiqueta para hablar un juego que se viste de etiqueta. Tú dirás, amigo Edu, tú dirás. Claro. Sucesos, año 1991, no sé si hará falta que digamos que es el Club Vintage TV, podemos hacer un breve repaso antes de seguir con el programa, pero digamos que para los amigos que no lo sepáis, en YouTube tenéis el primer piloto, el primer programa del Club Vintage TV, una sección que hemos hecho de unos 15 minutos aproximadamente, donde lo que estáis escuchando lo veis en vídeo, ¿vale? Son juegos totalmente distintos, hacemos mini análisis que no son tan largos como los que hacemos en el Club Vintage, de unos 7 minutos cada uno, de dos juegos distintos. En este caso hicimos el Variable Geo e hicimos el Final Fight de Super Nintendo. El Final Fight de Super Nintendo, que el amigo Zero Seed dijo que quizás nos pasamos con él. Bueno. Ya, la semana que viene, sí, él no lo sabe, pero está invitado. Sí. Para hablar de Gunstar Hero. Ah, entonces, la semana que viene hablamos con él. Yo, sí, de verdad, sí, todo lo que diga Zero Sith hay que escucharlo, porque sabiduría... Sabiduría es un gran amigo, además. Además de eso, pues seguro que algo nos hemos dejado o algo ha pasado. Yo me fío del amigo Zero Sith. Claro que sí. Sucesos, año 1991. Entre lo bueno y lo malo navega esta noticia, y es que sale a la venta la primera hobby consolas, con Bart Simpson en portada. Efectivamente. Entre lo bueno y lo malo, amigo Tony. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, explícate. Bueno, hobby consolas, pues dentro de lo que significó en los principios de los 90, pues sí que es verdad que ha degenerado quizás la prensa del videojuego en algo que, en mi opinión, no estoy muy de acuerdo. Quiero decir, en notas desorbitadas, en análisis quizás bastante simploides en muchos casos. No sé, no creo que esa sea la prensa referente que nos merecemos en este país. No, la verdad no sé quién se merece ser la prensa referente en este país, pero si me permitís la opinión como comprador de hobby consolas, desde luego creo que no es hobby consolas la que tiene que estar. Está claro, pero quieras que no, tenemos algo que agradecerle, que fue la primera que nos abrió un poco el camino a este tema, ¿no? Y que mucha gente la ha tomado como referente. Además, sí. Además, sus comienzos fueron bastante interesantes. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Pues nada. O sea, no, que cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero quiero decir, yo ahora mismo, esa creencia, opino yo, Cristian, no sé si estás de acuerdo, pero esa creencia de que Hobby Consolas al principio estaba bien y después fue degenerando, yo creo que deberíamos leerlas de nuevo. Bueno, yo creo que deberíamos leerlas de nuevo. Y las superjuegos, sobre todo, los primeros números son, amigos, para echarse a vomitar casi. Vale. Pero, o sea, que sí, que le tenemos mucho cariño y tal, sí, pero lees el número 2, el análisis de Mega Man 3, y dices, amigo, ojo, sí, bueno, que es una prensa para niños. La verdad es que las primeras superjuegos no eran precisamente... No. Y Hobby Consolas, pues ya te digo, creo que tampoco. Pero no al nivel de superjuegos, las primeras superjuegos, pero... Igual que después despuntó con Extreme, ¿eh? Que aquí hay que decirlo todo, que después Superjuegos se convirtió en un revistón que cuando estaba en su mejor momento, pues por desgracia se nos fue. Sí. Pero las cosas como son, creo, ¿eh? No sé, una opinión como cualquier otra. No, no hay tanto. No obstante, chicos, películas, el celuloide, amigo Sergio. El celuloide nos traía unas peliculitas así un poco especiales, como por ejemplo Historia de Ricky, amigos. Ese año se estrenaba Historia de Ricky, basada en un manga llamado Ricky Ho. Y nada, era... ¿Qué me dices? Enrique, ese no era... Uf, es que la historia era un poco así, ¿no? Era un pariente de Hitler y no sé qué historias. Que es muy por el estilo Kutonoken. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, van por ahí los tiros. Bueno, el caso es que la dirigía un tal Lam Gai Kai. Y salía una estrella por entonces del pop chino, Xiu Wong Fan. Y bueno, y actrices así destacables era Yukari Oshima. Y bueno, la película pues era una orgía ahí de sangre y vísceras y artes marciales bastante bastante divertida. Yo me acuerdo del último malo, ¿no? El último malo, amigo, que se transformaba en un bicho gigante y el prota en cuestión lo tiraba. Cuidado, que yo quiero verla. Vale. Cuidado, no hagas un spoiler, bueno, aquí. Además no he cenado. No. Vale, bueno, hay carne picada. Hay carne picada. Temporada por el hambre. Fantástico. El caso es esto, nada, destacar una escena, por ejemplo, pues nada, que le pegan un tajo al amigo Ricky y el tipo en el brazo y el tipo se saca los tendones y se los ata y continúa luchando como un campeón. ¿Qué pasa? Esto es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que os espera. Edu alza el dedo. Supongo que lo ha hecho. Es un manga de la época. Sí. Eso es lo que había. Una película de hombres. Okudo no Ken, Jojo Bizarre y Ryu Kudo. Es lo que hay. Pues sí, teníamos esta Ricky Ho. Después teníamos, amigos, Los Inmortales 2. A ver, Sergio, usted como experto en cine. Bueno, que sabe más que yo. Infinitamente más que yo. Sí, Inmortales 2. ¿Es buena o es mala? A ver. ¿Es buena? Bueno, es buena. No, yo no puedo decir si una peli es buena o mala, pero a mí me gustó. Sí, ¿verdad? A mí me gustó, pero me gustó como hecha técnicamente, la acción y todo esto, y los actores están muy bien, pero el guión de la película, el amigo Russell Mulcahy, que es el que dirigía la primera también, tiró por tierra todo el mito de los inmortales. O sea, de golpe y porrazo, los inmortales desmintió lo que explicaba en la primera película y te los mete como si fuesen extraterrestres, amigos. ¡Oh, no! Sí. Es que no la he visto, ¿sabes? Entonces, claro, pues, esto a mí ya me pillas de sopetón. Sí, bueno, ya lo verás que no es ningún spoiler ni nada. Te los planteas y tal cual de... ¿Sabes? Esto es lo que hay. Vivimos en un planeta, somos marcianos y no morimos. Es lo que hay, amigos. Bueno, el caso es que luego en la tercera, el tío volvió a hacer lo mismo, pero desmintiendo lo que había hecho en la segunda. Decía, que era broma. Que somos humanos, que era bromita. Y ahí está. Pero bueno, tenemos también ahí a Christopher Lambert y a Sean Connery también. Pero no estaba Quinn, ¿no? No, en esta no. En esta, sí, por eso, ya son puntos que pierde el tema. Sí. Pero bueno, there can be only one, tío. Mm-hmm. Who wants live to... No, who wants live forever, ¿no? To live forever. To live forever. Madre mía. Impresionante. O Princess of the Universe. Madre mía. Here we are. Que me pongo aquí a cantar y me quedo. Rápido, y se queda solo al amigo. Ya Sergio. Te digo. Sí. El silencio de los corderos, amigos. De Jonathan Demme con Jodie Foster y Anthony Hopkins. Ahí con unas ganas de comer gente que tenía el amigo Aníbal Lecter, ¿no? ¿O qué? ¿Lo visteis esta o no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Y maravillosa. Sí, ¿no? Maravillosa. Está bien. Sí. Está divertida, ¿eh? Las siguientes partes también estuvieron chulas. Bueno, y después teníamos Doble Impacto. Sí, tío. Doble Impacto con un doble Jean-Claude Van Damme ahí. Sí. Ah, pensaba que era la del Dennis Rodman. No, no, aquí es Double Team. Ahí, ahí, miedo. Sí, sí, la otra está... Sí, sí. Pues esta es de Sheldon Lettich, un director que es así, hace muchas cositas de acción y tal. Y nada, eran dos hermanos gemelos que se separan de pequeños y la mafia japonesa se cepilla a sus padres y ellos, pues, uno es un tipo de bien, un tío de un gimnasio marcando culete y tal, uh-huh. y el otro es un delincuente. Entonces se juntan y deciden cargarse a los asesinos de sus padres, ¿no? Me parece bien. A mí me gustó, me recordaba incluso a Double Dragon. Sí, la cosa, sí, historia, ¿no? De Double Dragon. Uno, sí, bueno, uno malo, se vamos a juntar para matar a... Pues vamos a... Yo contra el barrio. Sí. Pero sin guarrona. Sin guarrona. Aquí no había guarrona, aquí si quería guarrona... Aquí era venganza. Sí. Sí, solo venganza. Solo aquí venganza. Veías el culete de Van Damme, pero bueno... No es el concepto que tengo yo de guarrona. Bueno. En fin, hablamos de La Cosecha de 1991, hablamos de un juego que ya ha pasado. Por el club de las 5 estrellas. Estamos hablando de Streets of Rage 1. Estamos hablando también de otro juego que pasará por el club de las 5 estrellas. Estamos hablando de Sonic the Hedgehog, que tengo unas ganas muy peculiares de hablar de él. Luego tenemos la aventura de Cecil, Final Fantasy IV. Increíble. Impresionante. La primera juegazo. Aparición de Final Fantasy en los 16 bits y de qué manera. Sí. Yo creo, además, no sé si los fans de Final Fantasy se metirán al cuello, pero creo que es el primer Final Fantasy IV con una historia tangible, con una historia que dices, ojo. Hombre, los ojo. Tres, mucho mejor que los tres primeros. Yo creo que no estoy diciendo ninguna tontería, pero no me lanzaría tampoco a lo loco a decirlo. No obstante, creo que es así. Final Fantasy IV es un juegazo, aún se puede jugar. La versión de DS, creo, o a mí al menos, me gustó mucho, habiendo jugado además la versión de Super Nintendo y Game Boy Advance. La versión de Nintendo DS creo que es muy recomendable, ahora mismo está a 10 euros, está tirada de precio, y si podéis jugarlo, de verdad, no dudéis en hacerlo, porque es una historia muy interesante, preciosa en muchos casos, y muy, muy recomendable. Mega Man 4, la bajada de la saga, la bajada de la saga. Aquí algo empezaba a fallar, porque ya la música no era la del 1, ni la del 2, ni la del 3. El carisma de las pantallas tampoco lo era. Y los enemigos tampoco lo eran. ¡Ah! Algo empezaba a fallar en Mega Man 4. Algo empezaba a oler a podrido. Los cuatros. ¿Qué le pasa a los cuatros? Que excepto Super Castlevania 4. Joder, Metal 4, Street Fighter 4. Metal Slug 4. Bueno, estás jugando sucio. Estoy jugando muy sucio, ¿no? Estás jugando sucio. Estoy jugando muy sucio. Civilization, Sid Meier's. Sid Meier's, un clásico, una maravilla de la industria del videojuego. Sí, ¿verdad? La estrategia, no, es leyenda en la estrategia en PC, sin lugar a dudas. Es uno de los grandes títulos que han pasado por la industria del PC y las computadoras de la época de 1991. Y Sid Meier's, pues es un nombre a tener en cuenta, es leyenda en el mundo del videojuego. Totalmente. Chicos, ¿cómo suena esto, amigo Edu? Música, maestro, por favor. Amigo Edu. Ey, Castlevania, Akumayo Drácula en Japón. Ay, Akumayo Drácula en Japón, que al final se quedaría con el nombre de Castlevania. Castlevania, al final se ha quedado, con el nombre Castlevania, supongo, porque es una saga que en realidad donde más se escucha el nombre Castlevania en realidad es aquí, sí, en Europa y en Estados Unidos. Uh-huh. Por eso muchas veces cuando decimos que la saga Castlevania está muerta, en realidad no es así. De hecho, siempre se ha llevado muchos premios y una gran puntuación en los juegos de DS, por ejemplo. Sí, sí, sí. Lo fácil es clasificar estos juegos y jugarlos. Sí que es verdad que en Japón nunca ha tenido... O sea, a partir de cierta época ha bajado mucho lo que sería el reconocimiento de esta saga. ¿Vale? Pero saga muerta, de momento, no. Y de tiene para rato, y creo que Konami ha apostado fuerte por ella. Tiene para rato, y es que, hombre, es que es una saga que lleva desde el 86. Sí. Son muchos juegos, es una saga muy longeva, por eso os quiero preguntar, ¿os atrevéis a decir un juego favorito de la saga Castlevania, amigo Sergio? Me lo has puesto fácil. Ya, claro. Es que... yo el primero me lo has puesto facilísimo. El Symphony of the Night, amigos. Vale, otra parte del Symphony of the Night. Este es Super Castlevania 4. ¿Sí? Sí, me ha encantado. Amigo Cristian, no se escucha. Ya. Hola, buenas, vengo de nuevo. El Symphony of the Night. Sí. ¿Y cuál sería más también? El Dawn of the Sorrow. Dawn of Sorrow, muy bien. Posiblemente. Yo en mi caso, Edu, me quedo con Symphony y me quedo con Area of Sorrow. Adoro Area of Sorrow. Area of Sorrow. En muchos sentidos, la lástima de Area of Sorrow, amigo Edu, es que sea de Game Boy Advance y no sea de una consola grande. Esa es la lástima, creo yo. Porque sí, en una consola sí. grande, esos diseños maravillosos, maravillosos... Esos diseños, esa música... Esa música increíble, ese juegazo en sí... Yo creo que podría haber sido mejor que Castlevania Symphony of the Night, incluso. Yo ahí lanzo el órdago, ¿no? Bueno, habían pasado muchos años y tenía muchas cosas que eran muy interesantes. Claro, pero las creencias técnicas de Game Boy Advance quizás le impiden ser el juego que podría haber pero sido. Pero ha sido para mí es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance, sin duda. Uh-huh. Y eso sobre por qué Castlevania me quedaría. ¿Qué te quedarías, amigo? Es difícil porque hay que diferenciar entre Castlevania clásico y Castlevania laberíntico, uh-huh, como queráis llamarlo, me niego a llamarlo Metroidvania. Para mí son conceptos diferentes, uh-huh, a pesar del laberíntico que pueda ser. Uh-huh. De la saga clásica quizá me quedaría con este Super Castlevania 4, pero teniendo mucho respeto a Rondo of Blood, uh-huh, que seguramente esté ahí al mismo nivel, e incluso Castlevania Bloodlines de Mega Drive. ¿Es un juego gafapasta el Rondo of Blood, amigo Evo? Sí. La gente decía que era la bomba sin haberlo jugado. Sí. Rondo Blood es un juego gafapasta. Es un juego gafapasta. Y al igual que Castlevania Bloodlines, es un juego ignorado. Ignorado. Espera un momentito. ¿A ti te dolió que no saliera en el especial Loading, sí, amigo Edu? ¿A ti te dolió mucho. ¿A ti te dolió? Aunque después lo arreglaron, ¿no? ¿Quién lo arregló? Pues no, no Speedy, sé. Speedy, por lo arregló. Speedy. En el siguiente número hicieron un artículo sobre pidiendo disculpas que se habían olvidado de este juegazo, porque en realidad es un juegazo de Mega Drive. Sí. Y de saga contemporánea, pues, hombre, Symphony of the Night está ahí, siempre va a estarlo, es una obra de arte, pero Area of Sorrow le sigue muy cerca, e incluso Order of Ecclesia, uh-huh, el último, también le sigue bastante de cerca. Uh-huh. Fantástico. Edu, ¿recordamos el teléfono antes de empezar con la materia? Sí, mira, 93-592-1434. 93-592-1434, chicos. Si queréis empezar a llamar, os recordamos que son tres llamaditas y que están las líneas abiertas. Uh-huh. Edu, Akumajo Drácula. Akumajo Drácula es el nacimiento de la saga Castlevania para los 8 bits de Nintendo, para la NES. El primer capítulo salió para NES y ya nos contaba la historia del clan Belmont, ¿no? Un clan destinado a matar a Drácula cada vez que tuviera su resurrección, ¿no? Y en esta primera entrega, pues nos encontramos a Simon Belmont, uh-huh, ¿vale? Es el personaje que quizá repetirá más veces la historia. Y eso nos plantea la historia de Simon Belmont a destruir a este señor de las noches, ¿no? Llamado Drácula. Señor de las tinieblas, el empalador, es que tiene tantos nombres. Sí. Pero como lo ha llamado Edu, me ha encantado, tío. El señor de las noches, tío. Es impresionante. Sí. Maravilloso. Señor de las noches. Maravilloso. Es buenísimo. ¿Qué pasa? Nada. Tiene nombre de fiestero, ¿no? Es... De cubatero. Señor de la noche. El señor de la noche. Drácula. Drácula. Drácula. ¿Sí? Aparte, evidentemente, de sus secuaces que están en el castillo, ¿no? Y bueno, el primer Castlevania ya nos sentaba un poco las bases de lo que serían los Castlevanias posteriores. La arma principal, es decir, el látigo llamado Vampire Killer. También nos encontramos con algunas subarmas, como el agua bendita. Los candelabros que al rompernos nos darán esas subarmas o corazones, que los corazones son las veces que podemos utilizar las subarmas. Cuanto más corazones, pues más veces podemos utilizarlas, etcétera. El juego era difícil, pero sin llegar al extremo de Contra o Mega Man. Y en este caso tendríamos que pasarnos 6 pantallas con sus enemigos finales correspondientes. La banda sonora del juego pues también fue increíble para la época, y asentando la base de lo que sería el original soundtrack de toda la saga Castlevania, encontrando temas maravillosos como Beginning o... como Beijin, porque básicamente empezaron ahí con el comienzo de lo que sería la banda sonora de Castlevania. Un juego increíble, yo lo recuerdo muy bien, y la verdad es que se deja jugar bastante bien. Y bueno, pues a partir de aquí, este Castlevania fue portado a Amiga y a Commodore 64, alguna versión con más éxito que otra, pero sí, la verdad es que tampoco llegaba mucho al... Y muchos además han sido desarrollados por fuera de Konami. Es un acto curioso, sí, más viniendo de una empresa tan de esto como Konami, ¿no? Claro, además el juego tuvo bastante éxito, así que... Ojo, el Grizzor creo que también está hecho fuera de Konami, ¿no? Si no me equivoco, la versión de Grizzor que estábamos mirando el otro día. Contra Arcade, creo que estaba hecho fuera sí, de Konami. Sí, creo que sí. A lo mejor no eran tan cuidadosos con las versiones de ordenador de la época. No sé, lanzo ahí la patata caliente. Patatas. Y después, ese mismo año, llegaría Vampire Killer. Vampire Killer. Que era para el sistema MSX. Pero Edu. Muchos que decían que era el primer Castlevania. Vale. Vale, pero no es así. El primer Castlevania es el de NES. Ah, ¿no? No, el primer Castlevania no fue el de MSX. No, fue el de NES. Y este juego, digamos que está considerado como un juego diferente, a pesar de contar con la misma trama. Sí. Y era... ¿Por qué? Porque el juego era muy diferente. Nos olvidamos del plataformeo puro y duro de acción y vamos a hacer algo más, y se hicieron hacer algo más laberíntico. Más tenemos que encontrar unas llaves para ir avanzando por pasadizos del juego a encontrar la última llave que nos libraría a luchar contra el enemigo final de esa pantalla y destruirlo. ¿Vale? También habían cofres durante el juego en que nos darían armas, e incluso rompiendo alguna que otra pared y tal, nos podíamos encontrar mercaderes que nos brindarían objetos a cambio de dinero. Sí. O sea, ya quitamos un poco el tema del plataformeo puro y duro. Oye, Edu, te iba a preguntar, además hay una particularidad gráfica de este título que enturbia un poco el sistema del juego, ¿no? Sí, es la falta de scroll. Ojo, que no hay scroll. No hay scroll, hay parones. Directamente. Abres una puerta y apareces en otra habitación directamente. Qué cosa tan curiosa. Sí, sí. A pesar de ello, es muy jugable este título. Efectivamente, lo que pasa es eso, quizá perdía un poco la esencia del primer Castlevania. Aunque después, en el siguiente Castlevania, en el Castlevania 2 de Nintendo, en el Simon Quest, vuelve un poco al sistema de MSX, no vuelve al plataformeo puro y duro, y esta vez es una mezcla entre un poco de RPG, aunque la historia aquí sí que avanza, y nos vamos 7 años después de la batalla de Simon Belmont contra Drácula. ¿Qué pasa aquí, Edu, con esta batalla? Porque pues, parece que el Simon se encuentra mal. Sí, Simon queda herido de gravedad y aparte le cae una maldición. Anda. ¿Vale? Y para liberarse de esa maldición necesita recoger 5 partes del cuerpo de Drácula. ¿Vale? Y quemarlas. Estas partes supongo que se encuentran por todas partes. Sí, en varias mansiones y cosas aquí así, porque la peculiaridad de este juego era eso, que nos olvidamos ya de directamente Castillo de Drácula y podemos avanzar por pueblos, por mansiones y tal, hablando con la gente y mandándonos cosas que hacer. La verdad es que era un juego bastante peculiar, aunque rompe un poco, a mí me rompió bastante... la saga, ¿no? Hombre, tú lo llamas peculiar, Edu, yo creo que tiene unos pocos bichos. Sí, aún así tenía cosas interesantes el juego. Sí, por ejemplo, aparte que se podía hacer de día y de noche, variando, los enemigos, si eran de noche, evidentemente eran más poderosos que de día, aguantaban más. También te daban experiencia de estos enemigos que matabas, incluso podíamos ver 3 finales diferentes según el tiempo que tardáramos en recoger las piezas de las partes de Drácula y matando a este enemigo. Los finales, la verdad es que, hombre, uno que es el final verdadero, que es cuando Simon mata a Drácula. No me digas. Vale, pero la mano de Drácula aparece otra vez, como diciendo, amigo, que volveré otra vez. Ajá. Vale, otro en el que muere Simon a causa de la maldición, consigue matar a Drácula, pero él muere. Ajá. Y el tercer final, que es el más, por así decir, más sencillo, simplemente sale la tumba de Drácula y... Y adiós. Vaya final, ¿no? Eso sí, es dejarte un coitus interruptus. A mí ese es el que me ha molado. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿El de la tumba de Drácula o cuando sale la mano? Ay, no, el de la tumba de Drácula ahí. Quieta. ¡Hala! Sí. Venga. Ahí está tu dinero. Majestuoso. Te acabas y dices, vaya. Has llegado hasta aquí para nada. Para nada. Para nada. Sí, sí. Salió un Famicom Disc, además, Edu. Efectivamente, por lo tanto aquí llegaría en versión cartucho, un poco capadilla en el tema de sonido y gráficamente. Vale, Famicom Disc, ¿qué es lo que tiene? Que aquí no, Famicom Disc. No lo lleguemos a tocar. No, no, no, no. El Famicom Disc es un sistema, por si no lo sabéis, amigos vintagers, amigos oyentes, es un sistema de que salió para la Nintendo en Japón, pues que digamos que era un cartucho que se permitía el lujo de almacenar otras cosas que no disponían los cartuchos normales. Era un disquito, ¿vale? Que lo ponías y tenía más potencia y permitía más juego a la Nintendo Entertainment System. Por ejemplo, Castlevania 3, que hablaremos ahora de él, se vio realmente mermado. Sí, la verdad, geográficamente el Castlevania 3 y sonoramente, sobre todo, sufría bastante en Nintendo. Bueno, este Castlevania 2 tampoco sufría tanto, pero la verdad es que el juego, aparte de esos aspectos que podía ser lo de los tres finales y el modo aventura o lo de visitar pueblos para ir curándonos energía y tal, como si en un RPG se tratase, la verdad es que yo creo que no le sentó muy bien. A pesar de que el sistema de exploración volvió más tarde en Symphony y tal, no dice mucha gente que podría ser que Castlevania 2 fuera el principal artífice de Symphony of the Night. No es así. Bueno, la verdad es que por el tema de que puedas visitar pueblos, ya, tú crees que se están agarrando ahí un clavo ardiendo, ¿no? Efectivamente. Vale, está la versión de los Metroid fans que dicen que el Symphony no hizo nada, no apoyó nada, y está la versión de los castelvaniacos que dicen que eso ya lo hizo. Sí, sí. No, yo creo que no, porque es que tenga exploración no. Claro, yo no creo significa... que quizás es más cercano esa opción junto al juego de MSX que al Simon Quest. Efectivamente. Creo, ¿eh? No efectivamente. Sé. Una opinión, sí, sí, como cualquier otra. Edu, no obstante, ahora viene el que me gusta. Ahora llega el subidón de la saga cuando en 1988 Konami saca ese maravilloso Haunted Castle. ¿Haunted Castle? ¿Qué es Haunted Castle? Amigo Edu, es probablemente uno de los arcades más difíciles a los que nos hemos enfrentado. Es uno de los arcades más difíciles. Haunted Castle fue el primer Castlevania en salir en arcade. Y la verdad es que impactaba bastante, ¿no? Porque ver un Castlevania con esos gráficos y esa música que te daba, que te ofrecía una placa recreativa, no te la ofrecía Nintendo. No. Y la verdad es que impactaba bastante. Pero lo que más impactaba era la dificultad de este juego. No, mentira. Lo que más impactaba era ver a Simon subir escaleras. También, la también. Animación de subir escaleras estaba por encima de cualquier otra animación de todo el juego. Efectivamente. Es una cosa realmente escalofriante. No, sí. Hablando en serio, la dificultad del juego. Ríete. Extremadamente difícil. Ríete del primer nivel, el murciélago. Viene un murciélago y piensas, bueno, ¿qué me va a hacer un murciélago? Adiós. Me quitará una raya de vida. Pues no, te quita media. Pero, eso es un murciélago como tiene que ser. ¿Habéis visto este juego? Sí. No era un murciélago con rabia, era rabia con un murciélago. Vale, o sea, sí, era impresionante. Una cosa impresionante, pero luego sí, sí, están los ladrillos. Los ladrillos, el primer muro que se va desvaneciendo y te va tirando ladrillos y que tienes que esquivar, tienes que aprenderte la metodología del ladrillo, claro. Claro. Y aquí viene la dificultad. Tienes que aprenderte esto, pero solo tienes 3 créditos. Sí, el problema de este juego además es que tú le quieres echar dinero para continuar. Claro. No te deja la máquina. No te deja. No, si tú has gastado el dinero, ya te dice, no, que no quiero más dinero, que te jodan. No, que no quiero ser rico, que te jodan. Que has muerto. Que no tienes nivel. Vete a jugar de nuevo. Que no eres un caballero. Haunted Castle, chicos, o sea, de verdad, iros al YouTube y miradlo. Porque es impresionante. Eso. O sea, después veréis los playthroughs y diréis, hombre, Tony, no es tan complicado. Claro, no. Juégalo tú. Juégalo, guapo, juégalo. Que tiene tela. Más cosas de este Haunted Castle. Había dos versiones. La versión M y la versión N. Ajá. Que era la versión R, era mucho más fácil. No es que fuera mucho más fácil. A ver, el juego era difícil igual. Pero digamos que los enemigos quitaban menos vida. Menos vida, pero no es un consuelo esa menos vida. No, quitamos de... Sigue siendo un verdadero infierno. Pasa de quitarte media vida un murciélago a quitarte un cuarto. Ah, es verdad, perdona, Cuidado. Cuatro golpes de murciélago te matan. Vaya. Y en el otro te matan 2 golpes. Sí. Pero luego es que tenían cosas, por ejemplo, lo de los ladrillos es el Yellow Giant del Mega Man 1. Es una broma comparado con los ladrillos del Mega Man de este Haunted Castle. Sí. ¡Una broma! Y es lo que digo, es la primera pantalla, que nos quedarían 6, creo que quedan 5 más. Si hay algo que me encanta de este título es la batalla contra Frankenstein. un Frankenstein de tamaño gigante, gigantesco. La verdad es que es bastante impresionante, es lo que decía. O sea, te vienes de jugar a los juegos de NES, uh-huh, y claro, te encuentras este Castlevania en una recreativa y madre mía, ¿sabes? O sea, un Simon súper bien animado, muy bien definido, ¿sabes? Uh-huh. Una música excelente. Una anacronía además en la intro, porque la intro empieza con sí, Simon ahí te, casándose. Te rompe un poco el mito, ¿no? Porque claro, ¿desde cuándo Simon se estaba casando? Claro. Y Drácula secuestra a su mujer. Claro, pero tú quédate con las ropas de la mujer, eso no es una boda del siglo XVI, creo que era, sí, el primer Castlevania, siglo XVI o XVII, no me acuerdo. El caso es que eso no es una boda del siglo XVI precisamente, amigo Simón, o sea que a ver si te controlas pues los datos históricos. Impresionante, la intro es impresionante, la canción, esa canción de boda nupcial, sí, con el siguiente temazo impresionante. ¡Buah! Se ha escuchado pocas veces ese tema, de sí, hecho la última vez que se ha llegado a escuchar y versión ha sido en Portrait of Ruin, uh-huh, con esa Michiru Yamane y ese Yuzo Koshiro, sí, estando juntos. Yuzo Koshiro y Michiru Yamane es una combinación que debería estar prohibida por la ley. Ahí salieron los remixes que salieron bastante interesantes. Sí, sí, sí, sí. Me hizo mucha gracia que optaran por esta canción, amigo Edu, es un temazo. Sí, o sea, me gusta el tema que vuelvan a recuperar temas de juegos que tampoco sean tan conocidos. Por ejemplo, de hecho, ya sé que Portrait of Ruin es una segunda parte de Castlevania Bloodlines de Mega Drive, se podría decir. Pero utilizaban muchos temas de esa banda sonora y es bastante interesante, la verdad. Sí, sí, ¿eh? Sí. O sea, muy bien por parte de Konami en esos detallitos. Fantástico. Que siempre los ha tenido, en realidad. Es puro amor al fan del Castlevania, amigo. Sí, sí, sí. Es puro amor. Efectivamente. Y Portrait of Ruins tiene detalles de puro amor al fan de Castlevania. O incluso en este Castlevania, ¿no? Que salió para Wii, este Castlevania Adventure Rebirth. Ah, que oh, era, oh, que era el Castlevania que vamos a hablar ahora, ¿no? Un remake del Castlevania de Game Boy. Lo amo con todas mis, ¿vale?, fuerzas. Pues, remake porque tampoco tiene... Se podría haber llamado de otra forma, porque en realidad no tiene mucha correlación. Pero está muy bien. Está muy bien, y la banda sonora, encontramos temas de Mega Drive, temas de Game Boy, tanto de Castlevania 1 como de Castlevania 2. Bastante impresionante. Y bueno, con pues, todas mis fuerzas. Llegamos a 1989 y nos encontramos con la Game Boy dispuesta a traernos un Castlevania para una consola portátil. Y así fue, Castlevania Adventures hizo aparición. Madre mía. En esta ocasión ya no tenemos como protagonista Simon Belmont. Tenemos a Christopher Belmont. O Ralph Belmont, ¿no? Aquí, no, Ralph Belmont no, era Ralph en Castlevania era, 3. Era Castlevania 3, que se cambió el nombre a Trevor. Vaya. ¿Vale? Y bueno, aquí llevamos a Christopher en su periplo para destruir a Drácula, evidentemente. Amigo Edu, perdona, ¿no se cambió el nombre en Japón o al revés, quiero decir? Ralph era en Japón. El Trevor, ¿no? Trevor era. Pero aquí, en el caso de Christopher Belmont, ¿tuvo no, el mismo aquí, nombre? Aquí había una... Toma patata. Sí, te voy a contestar. Creo que fue así. En un vídeo en un VHS de Nintendo, sí, cuando se hablaba de Castlevania 2, que se llama Belmont Revenge, sí, decían Simon Belmont. Ah. Y no es así, es Christopher Belmont. Christopher Belmont. Claro. Christopher Belmont. ¿Puedes decir Christopher de nuevo? Christopher Belmont. Christopher. No he pillado la broma. Bueno, sí, el hombre este, que eran tres. Carlos Jesús. Ah, bueno, ojo, te has ido lejos. Me llevo riendo de 5 minutos. Está bien que lo sueltes. Pues sí, sí, creo que fue en una Nintendo, en un VHS de Nintendo, que decían esto mismo. Dice, volvemos a llevar a Simon Belmont. No es así, llevamos a Christopher Belmont, uh-huh, en este caso. Edu, es un juego maravilloso, difícil como el solo, no como sí, Haunted Castle, es que, pero muy difícil. La verdad es que este juego está bastante bien. A pesar de que gráficamente, pues, no era gran cosa, profundidad los escenarios no tenían, el colorido era un poco triste, la verdad, pero musicalmente el juego estaba a la altura, muy a la altura, y en jugabilidad, pues, lo que decimos, una dificultad muy elevada, y eso que eran solo 4 niveles. Uh-huh. Pero ¿y solo qué niveles? Pero claro, solo teníamos 3 continuos para completarlos. ¿4 o 5 niveles? 4. Perdón. Y solo teníamos 3 continuos para completar el juego. Claro. Edu, hay pantalla más legendaria en este Castlevania. Vale, los pinchos. Los pinchos, la tercera pantalla. Efectivamente, te salían de todos lados. Es una pantalla, llevo y claro, encima toda mi vida queriéndome pasar esa pantalla. Sí, sí, aparte el juego, por ejemplo, se le trató mal porque, claro, por ejemplo, no tenía ninguna subarma. El juego, o sea, no teníamos hachas, no teníamos nada para atacar de lejos. El látigo lo podíamos potenciar hasta 3 veces. Uh-huh. Por ejemplo, a la tercera vez el látigo le disparaba bolas de fuego. Oh, sí. No sé por qué. ¿Qué látigo, madre mía? No sé, eso es látigo, un látigo. Un látigo de hombre, látigo, tío. Y no lo del Simon. Una cosa que a Christian le molestaría. Y es que en este Castlevania no había escaleras. ¡Oh, Cristian! No, pero había cuerdas. Había cuerdas. Y era la que... Aquí es que no se contenta porque no quiere. Y era la que nos jodería la pantalla de los pinchos. La pantalla de los pinchos, pues estaréis pensando, amigos vintagers, ¿de qué habla esta gente de pinchos? Yo os explico, era una pantalla donde empezabas y un scroll de pinchos te venía persiguiendo por la espalda, ¿vale? Dices, bueno, no tendría mayor dificultad si no fuera porque después tienes que subir unas cuerdas y los pinchos vienen por debajo. Dices, bueno, no sería mayor dificultad si no fuera porque llegas arriba y los pinchos te vienen por la derecha. Dices, bueno, no sería mayor dificultad si no fuera porque llegas al final de la pantalla y te encuentras que los pinchos vienen por arriba. Efectivamente. Esto es una pesadilla. Menos mal que eso lo solucionaron en la segunda parte. Edu, timing perfecto o no lo haces. Tienes que conocerte muy bien el tiempo. Saltos, o sea, el típico salto de que el personaje está saliendo del escenario que dices, tu peso te haría caer. Es imposible que estés así, el pie, solo un pie está tocando la caída. Sí, el borde, Si no lo haces así, no pasas. Lo del Tomb Raider es una broma. Es una broma. El Tomb Raider, cuando hablen de las cuerdas. Si la gente decía, no, es que el Tomb Raider tenía saltos justos. No. No jugaba Castlevania Pentium. Castlevania Pentium. Aunque en realidad este juego fue maltratado bastante por la prensa, La verdad. La verdad es que, oye, madre mía. Yo estaba leyendo IGNs y tal, que por ejemplo a su segunda parte le ponían un 8,5, a este le pusieron un 4 con algo. ¿Qué dices? Sí, era una nota bastante baja. No, me niego. Yo creo que es un buen juego para Game Boy. Un juego maravilloso, hombre. La verdad es que, hombre, me resultó un poco extraño. Digo, hostia. Sí, no sé. A lo mejor soy yo el que estoy equivocado. A lo mejor lo tenemos muy hipeado. Sí, quizá. Porque este es un juego muy de nuestra infancia. Sí, pero es que claro, después pues, juegas a la segunda parte y es verdad, solucionan todos los problemas que tenía la primera. ¿Qué le pasa a la segunda parte? Pero antes de esto, vamos a hablar del siguiente juego que salió, Castlevania 3. ¡Ojo! Dracula's Curse. ¡Wow! Wow. Tercer episodio de la saga en NES, wow. Que seguiría un poco la historia, pero en esta vez ya no nos encontramos con Simon Belmont ya, y vamos a un personaje más atrás de Simon, ¿vale? Una precuela. Ajá. ¿Vale? Y nos encontramos con Ralph Belmont, Trevor Belmont, ¿vale? Perdona, Edu, Christopher también era una precuela, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Que era el primer Belmont. De hecho, se hizo un cómic hace poco. Sí. Castlevania Legacy. Ajá. Podría ser que nos habla de la historia de Christopher. Ah, sí. Sí, yo pensaba que iba a hablar de Simon. Ajá. Y no, es de Christopher. Yo diría que Christopher, de hecho, hasta la llegada de Leon Belmont, es el primer Belmont que tenemos constancia. Leon, no, del... Leon. Leon, el lamento. Vale, perdón, sí, Leon. Sí, sí. Pues, bueno, en teoría... No, sí, Lion. Sí, perdón, Edu. Pues sí, nos encontramos con una precuela de esta primera parte, con este Trevor Belmont, con la ayuda de tres amigos más. Mm. Sí, sí. En este juego podíamos, cuando encontráramos a los compañeros, podíamos ir turnándolos. Mm-hmm. Al más puro estilo que se hizo después con el modo Julius. De Dan of Zorro. Y en este caso, pues nos encontramos con Alucard. Con Alucard, con el hijo de Drácula. Nos lo encontramos la primera vez, nos lo encontramos en este Castlevania 3. Sí, que va fatal, por cierto. Sí, la verdad va es fatal. Que tiraba las tres bolas solo, ¿no? Sí. ¿Podría ser? Sí. También tenemos a Sifia Bernaldez, que después saldrían más personajes con este apellido. Sí, de la herencia Bernaldez, De la herencia. Uh-huh. Y después teníamos un personaje bastante curioso, que era... el ladrón. Grant Dunstey, que era el ladrón. Maravilloso. Que, como... capacidad, podía retroceder el salto, es decir, podías controlar el salto, cosa que después veríamos. Porque esta es otra, los saltos en Castlevania no se corrigen. Efectivamente, no se corrigen. Si saltas, te vas para abajo, ¿sabes? Si saltas mal, para abajo. Esto es un mundo injusto, quiero decir, si tú saltas mal, no haber saltado. Esto era Castlevania. Pero es que es real como la vida misma. Claro. Tú quieres saltar de aquí a allí, en el aire no te puedes mover, colega. No. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero el ladrón sí podía, y además podía trepar. Y podía trepar. Como Knuckles, para entendernos. Sí. ¿Vale? ¿Pensáis que Knuckles lo hizo primero? No, fue primero el ladrón. Fue el Castlevania 3. Efectivamente. Y también en este juego teníamos la posibilidad de cambiar de ruta. De hecho, si mal no me recuerdo, había 9 fases con 15 rutas diferentes. Creo que sí. Había una burrada. Había una burrada. Es que hace muchos años que me pasé este juego, además. Y esto después lo volveríamos a ver en Rondo Blood. Uh-huh. El tema de poder elegir la ruta que queremos. Y este juego pues fue el último de la saga para NES. La verdad, y es que no podía despedirse de la mejor manera, de uno de los mejores juegos de la época de los 8 bits. La verdad, y bueno, aquí llegó como con el tema de como Castlevania 2, ¿no? Tenía el Famicom Disc, aquí nos llegó el versión cartucho. La verdad es que aquí sí que se notaba bastante más el Famicom Disk. Vaya, vaya. Gráficamente el juego quedaba un poco por debajo de las posibilidades, un poco por debajo de la versión japonesa. Uh-huh. Y en el sonido se notaba bastante. Amigo Edu, y además habían muchísimas diferencias que no podríamos enumerar ahora mismo respecto a la versión europea por culpa del Famicom Disk y la conversión a cartucho. Pero hubieron muchas diferencias de una versión a otra. Sí, sí, fue un poco la decepción de no tener este Famicom Disk aquí, ¿no? Jugar un poco al Castlevania 3 un poco capado. ¿Vale? Y además habían cosas así como censura, entre comillas, ¿no? De bustos desnudos. En realidad, siempre la saga Castlevania, hasta esta época de Symphony of the Night, y aún así, a lo mejor en Symphony of the Night podría haber. Uh-huh. Siempre se han cuidado mucho el tema de los escenarios que hubiera sangre o bustos desnudos. Uh-huh. Siempre lo tapaban o cambiaban el color de la sangre para disimularlo como si fuera ácido o agua. Sí. Bueno, Castlevania 3, Edu, ya tendremos tiempo de hablar de Castlevania 3. Efectivamente, yo me lo reservaría porque es un juego. Uno de los mejores de la época de 8 bits y sí. Yo creo que sí. Que se merece hablar más detalladamente. Sí. Que lo estamos haciendo ahora. Sí. Y pasamos al año 1991 y otra vez Game Boy, ¿no? Nos ofrecía llevarnos otra versión de Castlevania en portátil, ¿no? Y esta vez Castlevania 2 de Devilman's Revenge. Uh-huh. Drácula del Setsu 2. Sí, sí. Sí, y sí. Nos volvemos a ponernos en la piel de Christopher Belmont después de haber finalizado la misión de destruir a Drácula. Pero al poco tiempo Drácula vuelve y uh-huh. secuestra a su hijo. Y le lava el cerebro de tal manera para que se rebele en contra del clan Belmont. Uh-huh. Y bueno, pues volvemos a viajar durante 4 pantallas. Pero ahora, como si de un Mega Man se tratase, podemos elegirlas. Anda. ¿Vale? Nos da la posibilidad de cambiar de qué queremos, qué pantalla queremos coger al principio. Uh-huh. También aparece la subarma. Una buena aparición, el juego sí. También gana bastante en lo que es velocidad y fluidez. Sí. De hecho, aquí viene el tema de las cuerdas, que ahora las podía bajar rápidamente pulsando abajo y botón de salto. Entonces, las pantallas de los pinchos ya no era tan problemática. Uh-huh. Simplemente teníamos que ir rápido por la cuerda. Uh-huh. Y bueno, y musicalmente pues mejoró un poco la calidad de sonido, aunque las piezas pues míticas, emblemáticas de Game Boy no eran malas. Uh-huh. Y estas pues las superan calidad de sonido. La verdad, y también la dificultad estaba más regulada. La verdad, era bastante más sencillo pasarse este Castlevania 2 de Belmont Revenge que gran Castlevania 1, Castlevania Adventure. Uh-huh. La verdad. Y, pero también era mucho mejor juego. ¿Eh? Que era mucho mejor era juego. Era mucho mejor juego y, claro, mucho mejor que después la tercera parte que salió, ¿no? Para Game Boy mucho más adelante. Uh-huh. De hecho, si no me equivoco, tiene que ser un poco más adelante Castlevania Symphony of the Night. Uh-huh. Podría ser en 1996. Poco después, casi. De Symphony of the Night. Sí, sí, ya sí. Estaba Game Boy Color, de hecho. Sí, Konami Nagoya, ¿eh? Konami Nagoya me toca la polla, tío. Sí, sí. Se encargó de hacer ports como Castlevania Symphony of the Night para Sega Saturn, ¿no? Que sí, poco... muchas cosas. Hizo Konami Nagoya y pocas hizo bien. Y este Castlevania 3, que de hecho lo sacaron de la línea cronológica de la saga porque no se aguantaba por ninguna parte esto de un hijo entre un posible hijo entre no, Sonia Belmont, que era la protagonista, y Alucard. Mal, feo, horrible. Muy feo. Bueno, y Garashi pilló y erradicó eso, ¿no? Efectivamente, Garashi es el que se encargó de la saga, entró en Rondo of Blood. Uh-huh. Se encargó un poquillo de la saga y hizo una línea cronológica más o menos que estuviera un poco aceptable, aunque para ello se tenía que cargar varios juegos. Y uno que se cargó pues fue este Castlevania 3, ¿no? Castlevania Legends. No estaba bien este juego. Tú no podías hacer una caza vampiros con tacones por Transilvania. Eso no está bien. No. Eso no está bien. O sea, no es serio. La verdad es que, yo entiendo que quieres venir a sacar dinero, que el Symphony está triunfando y dice la Game Boy es muy fácil de programar, quiero sacar dinero, pero no está bien. No está bien. No, la verdad es que no. Y bueno, en ese mismo año 1991 es cuando toca hablar del juego que vamos a hablar ahora, Super Castlevania 4. Oh my god. Podríamos hablar de otros Castlevania, podríamos alargarnos aquí a hablar de los Castlevania clásicos. Sí. Porque en realidad quedan 4 o 5, pero es que esos 4 o 5 son verdaderos titulazos que sí. No se merece hablar solo 4 o 5 líneas, la verdad. Y de hecho, lo que digo, recomiendo mucho Rondo of Blood, que lo podéis encontrar en PSP ahora mismo. Muy barato, muy barato además, y encima con una versión increíble que te viene un Symphony of the Night en él también. Sí. y su versión clásica, la verdad. Castlevania New Generation de Mega Drive ya costará un poco más de de conseguir. La verdad no entiendo por qué no se ha portado para ningún sitio. Uh-huh. Increíble juego. Y después tenemos el Chronicles, uh-huh, ¿vale? El primer Chronicles de PS1, que Castlevania X68000, también un juegazo, la verdad. Si podéis conseguir por algún lado algún Castlevania Chronicles de PS1, probarlo. Claro. Porque si os gusta Super Castlevania 4, os aconsejo que también juguéis a este. Sí, sí, sí, el X68000 es una obra maestra realmente. ¿Qué es lo que pasa, amigo Edu? Que tenemos el Akumajo Drácula 1, tenemos el Vampire Killer, tenemos Haunted Castle, tenemos el Super Castlevania 4, que vamos a hablar hoy, y tenemos, por último, este X68000, que todos cuentan la misma historia de Simon Belmont en el castillo de Drácula, en Castlevania, evidentemente, por primera vez. Es una cosa, una anécdota curiosa, si me permites la objeción. Sí, sí, yo la verdad es que tampoco entiendo la fijación, ¿no?, de hacer un remake de un remake de un remake. Sí, sí, sí. No sé, quizá era la manera de portarlo a otra consola, pero haciéndolo de manera diferente. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que tienen bastante diferencias de una a otra. Muchas, muchas. El problema es que son muy diferentes. Bueno, problema ninguno, ¿no? Pero no, quiere no, decir mejor, que... mejor, o sea... Que a pesar de... la misma aventura, pero cambiando cosas. Claro. Pero que a pesar de basarse en lo mismo, digamos, pues luego a la hora de la verdad no tienen nada que ver el uno con el no, otro. No, no, para ¿sabes? Nada. Y incluso normalmente cada uno que salía después del otro era mejor que el siguiente, y eso está muy bien. Así que, chicos, escuchad esta banda sonora y ahora mismito volvemos. Pues como ya hemos dicho, este Super Castlevania 4 nos viene a contar la historia principal de Simon Belmont, su periplo para destruir a Drácula con su Vampire Killer y tal, la misma historia del primer Castlevania de NES hasta aquí. Hasta hay una premisa básica, amigo Edu, y es la siguiente. Digamos que Drácula resucita cada 100 años y el clan encargado de acabar con la amenaza de Drácula es el clan de los Belmont. Efectivamente, aunque después esos 100 años se pueden reducir a 7. Bueno, ya llegará. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esa es la historia y la jugabilidad. Solo voy a decir una cosa, látigo a 8 direcciones. Madre mía, claro, porque esa es otra premisa básica de todo Castlevania. Látigo, el Vampire Killer, el látigo legendario, que es el único arma capaz de acabar con la vida del todopoderoso señor de la noche, Drácula. El Vampire Killer. ¿Sabes? Entonces cada Vampire Killer, digamos, y cada Belmont tiene una particularidad. En el caso de Simon, en este Super Castlevania 4, su particularidad es que puede mover el látigo en 8 direcciones del pad. Ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonales. Diagonales arriba y diagonales abajo, en salto, es impresionante. Sí. Claro, la particularidad además y la leyenda de Super Castlevania 4 reside en que no se ha vuelto a hacer esto. Efectivamente, se ha vuelto a dejar el látigo muerto, uh-huh, o el látigo a alguna dirección en concreto en diagonales, uh-huh, pero en las 8 direcciones, no. No. Un latigazo. Más quisiera el amigo Indiana Jones tener un látigo como ese. Sí, hombre, es que por favor, la duda ofende, amigo Sergio. Por esto, Dios. Esto es un látigo. Sí, y también otra habilidad es que podamos dejar el látigo muerto, por así decirlo, y moverlo libremente. para arriba, para abajo, haciendo cualquier opción para esquivar sí. huesos. Sí, o... tú dejas el látigo muerto, digamos, y lo vas moviendo con el pad y entonces va haciendo un movimiento de zigzaga que, sí. bueno, puedes usarlo a tu favor. Pues, por ejemplo, si tienes un enemigo debajo, lo dejas muerto y lo vas dando toquecitos. Pop, pop, sí, pop, pop, o cualquier otro enemigo que tengas cerca que sepas que sí. va andando poco a poco, pues le puedes hacer esto. Aparte, esta herramienta sí que se vio después en otros Castlevania. ¿Vale? Como si mal no recuerdo, creo que en Circle Moon de Game Boy Advance se podía hacer. Creo en Castlevania Symphony of the Night con Richter. Sí, sí, luego también se podía hacer. Sí, se podía, sí. Y Julius Belmont de Aria y Dawn of Sorrow. Sí. Just Belmont de Harmony of Dissonance. Sí, también. El pobre Just algo tenía que hacer. Porque sí, un látigo con elementos. Está apañado el pobre Just. Sí, sí. Sí, pero los elementos, bueno, en fin, ya sabes para qué servían los elementos. Para nada, básicamente, para abrir puertas. Para abrir puertas. Qué juego más tonto. La verdad es que un latigazo que luego, conforme lo vas reforzando, es de metal. Efectivamente, sí. empieza siendo un látigo de cuero, después se puede lo puedes transformar en un látigo de metal un poquillo más largo, y después el látigo entero. El Vampire Killer completo, que es el látigo de verdad, donde podemos llegar bastante más lejos que sí. con el látigo de cuero y de metal. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue pues, rompiendo los candelabros que hay a lo largo del juego, que vendría a ser la caja con el interrogante del Mario. Aquí son todo candelabros que contienen, por ejemplo, corazones, contienen trozos de pollo mugrientos que te suben la vida. Pues es la clásica discusión de los pollos en los videojuegos. Efectivamente. Pero además contienen un potenciador del látigo que te lo dan siempre cuando empiezas el nivel, si no tienes el látigo entero todavía, normalmente cuando te matan una vida. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa, amigo Edu? Que esto podría parecer una tontería a priori, porque dices, pues joder, si te lo van a dar al principio los dos trozos de látigo en un lapso de tiempo muy corto, es estúpido que no te lo den al principio y ya está, ¿no? Pues la gracia está en la intríngulis, está en que hay ciertos enemigos que están colocados de tal manera que vas con el látigo zarrapastroso si te matan. Efectivamente. Entonces ya tienes que ir pensando, como me maten, me voy con el látigo zarrapastroso. Sí, cuando tienes que subir alguna escalera, por ejemplo, llevas el látigo malo, porque te han matado al lado de una escalera. La has liado. Y tienes que subir arriba, que es donde está el primer candelabro. Y casualmente, pues hay tres esqueletos esperando a lanzarte huesos. Y pues es un poco jodido con sí. ese látigo. Además, los esqueletos siempre están colocados de tal manera, amigo Edu, que te van a tirar. Efectivamente, siempre, efectivamente. Siempre, siempre, siempre. También se añadió el poder colgarnos de algunos sitios y poder balancearnos libremente. La verdad es que un buen añadido y que todo el mundo la primera vez nos flipábamos con eso. Yo sigo flipándolo. Eso, sí, efectivamente es lo que he dicho. Yo hasta ahora que lo he vuelto a rejugar y tal, le he flipado. Sí. Sí, sí, el tema de balancearte ahí, ¿sabes? Como quieras y tal. Es impresionante, tío. Y también, por ejemplo, podríamos hacer que el látigo, cuando estamos balanceados, hacerlo más grande o más pequeño para evitar ataques. Sí. Porque me acuerdo de una pantalla, que si mal no recuerdo es de las últimas, en el cual teníamos que ir agarrados a unas anillas. Sí. Que iba pasando por una corredera de cadenas. Sí. Y ahí nos tiraban, había medusas, cabezas de medusa y tal. Qué y teníamos bien. Que ir haciendo pequeño y grande para que pasaran por el medio sin que te dieran. O también para llegar a según qué sitios. Como lo hagas pequeño, no llega. Está genial. Sí, el juego con el látigo en este juego es soberbio. Y luego es otra cosa que se dejaron ahí en la palestra, que casi no hemos vuelto a ver. Pues no, de hecho me atrevería a decir que no se ha vuelto a ver. Sí, se vuelve a ver en Castlevania de Bloodlines de Mega Drive. Ah, podíamos, no había sitios concretos en el que podíamos colgarnos, pero en escaleras o en alguna cosa el amigo John Morris podía colgarse. Qué bueno el amigo John. Y luego también en el último Castlevania, el último, vamos, el Lord of Shadows, también hay ciertos elementos, le pero metieron no tienen ese amor, no tienen ese amor. Le metieron como guiño, digamos. Claro. John Morris, vaya nombre, ¿no? John Morris. Suena un poco Belmont, ¿eh? Sí, porque era del clan de los Quincy Morris. Anda. Quincy Morris, que estos sí que eran de la novela de Bram Stoker. Anda. Se dice que fue uno de los primeros en matar a Drácula, aunque eso lo cuenta Castlevania, pero en realidad no llegó a matarlo a Drácula. Y sí, ahí en Castlevania Bloodlines sí que metieron tema más con Bram Stoker que para basarse. Sí, sí. John Morris no fumaba, ¿no? John Morris. No, no. Que creo que no. Que después veríamos su hijo en Portrait of Ruin, Jonathan Morris. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Te iba a hacer spoiler, no lo es. No lo es. Jonathan Morris. Con esos trajes espectaculares. Efectivamente. Y bueno, pues aparte de podernos colgar con las por sitios libremente, también tenemos pues, bastantes subarmas, como pueden hacer cuchillo, hacha, guantetita, cruz o reloj. Que era para parar el tiempo, evidentemente. ¿Esto cómo era, Edu? Supongo que tenías que coger los corazones, ¿no? Y según el número de corazones... el número de corazones, más veces podíamos utilizar esta subarma. Sí. Y también, por ejemplo, hay que decir que este Castlevania, yo de esta época, quizá es uno de los más largos, junto con Drácula, con Castlevania 3. Uh-huh. Eran 9 niveles, más nivel A y nivel B, que digamos que era la planta superior al castillo antes de luchar contra Drácula. Sí. Que es donde está escondida el Clock Tower, la típica el típico escenario Clock Tower, y es donde lucharemos con la muerte también. Sí. Y con varios enemigos más. Enemigos, Edu, que me ha sorprendido ver que son Slogra y Gaibon. Diréis, efectivamente, ¿quiénes son estos? Pues estos, los que hayan jugado a Symphony of the Night, son los primeros enemigos que nos encontramos con Alucard. Claro. ¿Vale? Y claro, es sorprendente que con Alucard te los cargaras así rápidamente, pero con Symon te cueste horrores. Sí. Aquí queda un poco reflejado el nivel que tiene Alucard en la saga con el nivel que tiene Symon. Sí, yo creo que ahí está la gracia. Bueno, yo como curiosidad, en la versión del Life, en la de 360 de Symphony of the Night, te dan un logro si matas a Slogra y a... ¿Cuál era el otro? Y a Gaibon. Sí. No sé, es curiosidad. A mí la curiosidad que me representa es lo que dice Edu, ¿no? Quiero decir que esto también, pero quiero decir, la curiosidad que me representa es ver que Alucard, en nivel nada, que es una mierda pinchado de un palo, digamos que se pule aquí a los dos colegas, vamos, como le da la gana, que no supone ningún tipo de esfuerzo. Bien. Pero con Symon realmente lo estás sudando la gota gorda. ¿Sabes? Es una representación muy fideligna de lo que es Alucard en la saga Symphony of the Night. Sí. Una apreciación, ¿eh? Es que Alucard es el amo. Sí, no cabe duda. Bueno, y no es humano, ¿no? ¿Alucard? No, es un vampiro, es un vampiro. Por supuesto, el hijo de Drácula. A mí me costaría cargarme a Gaibon, un poco, pero bueno. Ya, es ponerse, Sergio, yo que sé, con el vampiro. Es ponerse. Todo es ponerse un rato. Luego, a ver, los enemigos pues no son muy difíciles de vencer, amigo Edu. No, la verdad es que es encontrarle el patrón de ataque y seguir para adelante. A veces funciona el rollo, esto es algo que a mí quizás no me gusta demasiado, pero a veces funciona el rollo machaca de coger el símbolo y... dejarte dar un golpe mientras estás en modo de vulnerabilidad. Eso no está bien. No está bien. Eso no está bien. Culpa al juego y no al jugador. Ya. Pero quiero decir que podría haber sido más difícil. Efectivamente, podría haber sido mucho más difícil. Después encontramos cosas como en Rondo Blood, que no había tiempo de invulnerabilidad. Oh, eso es maravilloso. Nos quejábamos de eso. No tiene invulnerabilidad. Lo típico de que te pegan y tienes invulnerabilidad durante X segundos. Digamos que en Rondo Blood pensaron que estaría bien que no tuviera invulnerabilidad. Claro. Que estaría bien que si te pegan 5 golpes seguidos, haberte apartado. Claro. Es culpa tuya. Sí, claro, es eso, invulnerabilidad. Si es que no tiene sentido, si te pegas un palo en la cara, te sigue doliendo, no eres invulnerable. Totalmente. Ya está. Estoy rabiando. Está rabiando. No obstante, tenemos ya a nuestro querido invitado al teléfono. Tenemos a Speedy en el teléfono. Amigo Speedy, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo estamos, compañero? Pues aquí con ajo, un crucifijo en la mano y todas esas cositas, ¿no? Sí, más bien tener cuidado, porque esa es otra discusión de las clásicas de, ¿cómo diríamos, no? Boomerang contra navaja de Streets of Rage. También estamos hablando de anillo con chincheta o puño americano, ¿no? Del Doom, ¿no? ¿Eso qué era? ¿Un boomerang o un crucifijo? Soy un crucifijo, hombre. Pero no tiene sentido. Tú has sido un colegio de monjas. Yo sí. Yo cogía el crucifijo, lo lanzaba y volvía. Yo no he visto una monja en mi vida, amigos. Sería un crucifijo australiano. Un momento. Speedy, ¿tú qué opinas? Hombre, yo opino que ese crucifijo era muy raro. Como pronto era muy raro. Era raro, sí que es verdad. Como pronto para era empezar, muy raro. Para empezar. Sí, totalmente de acuerdo. Sabiduría en estado puro. Amigos, pide, antes de empezar con la Intríngulis de Super Castlevania 4, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu Castlevania favorito? Pues le estamos dando con la tecla precisamente hoy. ¿Ah, sí? Ni más ni menos. ¿Más que Symphony of the Nights? Sí, desde calle. Yo lo que pasa es que yo tiro por el clásico estilo de avanzar y pegar. Uh-huh. Si bien el Symphony me parece una maravilla, sí. pero tengo anteriores incluso preferidos a ese, ¿sabes? Uh-huh. Y el 4, sin duda alguna, o sea, me quedo de calle. No, no, me parece maravilloso, ¿eh? Me parece una opción maravillosa, más que nada porque es un juegaco indiscutible, por supuesto. Es que para mí fue una bofetada en la cara, en plan de espabila, que esto es lo que da de sí Super Nintendo. Sí, sí, sí, sí. Y además, cosas, Speedy, que yo te quiero consultar, a ver qué te parece. ¿Cómo es posible que no se aproveche el tema del látigo en 8 direcciones más en toda la historia de Castlevania? Es raro, o sea, lo más, si mal no recuerdo, en el de X68000... Sí, en diagonal. Podía tirarlo en diagonal hacia abajo, creo que era. Y en el salto además, ¿no, Edu? Si no me equivoco. Sí, en salto en diagonal hacia abajo, uh-huh. Y podías manejarla... Claro, pero nos faltan 7. Pero falta, ¿no? Efectivamente. En el Bloodlines me parece que también podías tirarlo hacia arriba para balancearte y poco más, ¿no? Sí, y también en salto en diagonal para abajo, si mm-hmm. no recuerdo. Y yo cuando vi que en el Symphony, en ese prólogo, podías mover el látigo igual, decía, ¡ay, qué maravilla! Si esto sí lo aprovecharan en un futuro, pero... Pues sí. Y además... Bueno, no, por cierto, en el... ¿Cuál era? El segundo que salió en Game Boy Advance. El Harmony me parece que era, ¿no? Sí, el Midnight Concerto. El Harmony of Dissonance. Me encanta el nombre japonés, perdonad. Sí. No es que sea un detalle fúker, es que me gusta mucho. Midnight Concerto. Está bien, está bien. El nombre japonés es buenísimo. Sí. También podían mover el látigo igual, es verdad. Ya, lo que pasa es que ese juego, amigo Speedy, tenía... No, pero no estaba mal. A mí me gustó. Sí. Sí. A mí la música, por ejemplo, es que no me gustaba. Ya en Castlevania se me falla la música. Sonaba lata, ¿verdad? No sé, es como la banda sonora de Streets of Rage 3, ¿no? No, más bien era extraño, porque normalmente son esas bandas sonoras, normalmente las de Castlevania, que se suelen recordar o se suele estatalearlas, pero en caso de Harmony no había ninguna. Solo la principal, quizá. No había melodía pegadiza, así que se quedara grabada, ¿eh? No, sí, eso, el tema de la música, sí. Lo que pasa es que ya te digo, yo tengo un buen recuerdo de haberlo jugado y me quizá el personaje para mí perdió un poquito así de... El Yost está bien. No sé, ¿no? Lo vi un poco... Está hombre, bien. La capa esa ahí, no sé. Es muy Michiro Yamane, ¿no? Pero blanco, largo... Sí. Kojima, Hayami Kojima. Hayami Kojima. Michiro Yamane. Michiro Yamane también, es compositora. Sí. Sí, no, es muy muy clásico de ella. La verdad es que yo me esperaba un Belmont más como Julius después. Más hombre, sí. Dilo todo, más hombre. Más hombre. Porque si algo tenía este Simon Belmont, el de las portadas, es que era un verdadero hombre hecho y derecho. Y decías, es que el de la portada europea debe estar mal, pero después veías el de la japonesa y decías, ¡ojo! Cuidado. Un true hombre. Sí, sí, sí. Es que el Super Castlevania 4, cuando empezabas, que se veía el tipo así enfrentado delante del castillo. El pórtico, ¡guau! Eso es demasiado. O sea, eso es para hacerte una camiseta o dos. Totalmente. Sí, ¿sí o no, Speedy? Camiseta, sí. Claro que sí. Sí, sí, camiseta, sí. Es maravilloso. No, no, y además esa es una escena mitiquísima de toda la saga de Castlevania, ¿sabes? La veíamos el Vampire Killer, la veíamos en Castlevania 1. Lo sí, de hecho, en Castlevania 1, cuando veías al Simon ahí andando tranquilamente para el castillo. Sí, sí, sí. Haunted Castle, bueno, se casaba, ya está. Oye, Speedy, perdón. Haunted Castle, Speedy. ¿Qué te parece a ti Haunted Castle? Pues puede sonar a fanfarrón. Pero, no, en absoluto. Pero os digo que con un crédito yo me lo he acabado. Y la versión esta que te caías al vacío y a tomar por saco, ¿sabes? Madre mía, Speedy, has utilizado la palabra fanfarrón. Nosotros utilizamos otra, que es la de Fuker. Maravilloso, Speedy. No, no, de verdad, porque... Genial. Es que lo que pasa es que la jugabilidad que tiene se basa tanto en aquella típica de los ordenadores de 8 bits, ensayo-error, de aprenderte a memorizar, y claro... O sea, para mí era como encontrarme con un Camelot Warrior de Dinami o algo así, muy parecido. ¿Qué pasa? Es que te ha dado un cólico. Speedy, ¿sabes tocar mi fibra? No, no, pero vamos, que sí, sí, pero yo creo que, amigo Speedy, una hipoteca te has pagado con el Haunted Castle para aprenderte la metodología del juego. Si me permites, ¿no? Que sí, que maravilloso, ¿eh? Que te lo pases de un crédito, es algo digno de admiración. Hombre, pero... era mucho jugar y mucho ver a la gente jugando. Era esencial, ¿eh? Joder. Speedy, te digo un secreto. Esperábamos menos de ti. Hombre, yo te dije que yo a Speedy lo tengo un gran aprecio, pero hasta ese punto a mí ya me ha sorprendido. Ya, bueno, a mí no me sale una carta. A mí no me quedaba duda. No veas. Super Castlevania 4, Speedy, ¿con qué pantalla te quedas así de pronto? ¿Te suena alguna así? ¿Con qué pantalla? Pues... Bueno, la verdad es que la primera supone el golpe de efecto, eso para empezar, ¿no? Con esa... la música era el tema de Simón, ¿no? El que sonaba ahí, que es brutal, ¿no? Pero aquella que ya hace en alarde, que no recuerdo cómo se llama la fase, que hace alarde ya la Super Nintendo de rotaciones. Ah, creo que todos pensamos la misma que en la cuarta pantalla. La otra que parece que está dentro de un barril giratorio. La cuarta pantalla. Todo eso es la cuarta pantalla. Es que no me digas. Y con esa melodía que habéis puesto hace poco, precisamente, también. Sí. Brutal. Hagamos un asterisco con la melodía y sigamos hablando de esta cuarta pantalla. No sé qué os parecerá, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que la cuarta pantalla te está diciendo, estás llegando al final. ¿Vale? No sé, es la sensación que me dio a mí de, estás llegando al final. Ni mucho menos. No, pero esto es carta de final de juego. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y te lo digo, por ejemplo, con un juego que ha pasado ahora mismo, que es Vanquish. ¿Vale? O sea, te ponen un nivel que te están diciendo, esto es el final del juego, flípalo. ¿Sabes? Y me dio esa sensación con Castlevania 4. No sé si por el tema que es muy similar, pero... Ya me entenderéis los que juguéis a Vanquish, pero quiero decir que es un recurso de final de juego, ¿no? La espectacularidad gráfica de ese momento en que te están rotando todo el escenario. Además hay un detalle muy típico de los Castlevania anteriores del final, que es ese puente que se va cayendo, y eso pasa en esa fase también. Sí, sí, eso es bestial, que te van persiguiendo unos murciélagos, ¿verdad? Eso es al final, ¿no? Lo de los murciélagos. Sí. Pero en la cuarta fase, cuando vas andando por el túnel giratorio, se van cayendo. Sí. Entonces parece, pero claro. Eso es Castlevania Adventure, como que me llamo Antonio Pedrabuena, vamos. Totalmente. Eso es Castlevania Adventure, sí, pero vamos. Pero la verdad es que Super Castlevania 4 juega mucho con la espectacularidad, porque estamos hablando de esto, del momento en que todo gira, pero el momento en que están las lámparas, en el que hacen modo 7 también, las lámparas gigantes, sí, que tienes que ir balanceándote y con girándote. Con esa música piano ahí. Sí, ese momento es momentazo también mítico de la saga. Glorioso. Sí, y qué banda sonora, Madre mía. Banda sonora, llega al asterisco. A mí es algo que me sorprendió, después de rejugarlo, claro, porque lo juegas en su día y no eres consciente de la magnitud de la saga Castlevania, y más cuando ya los que nos conocéis un poco a Edu y a mí sabéis que es una saga que nos encanta, que la amamos con toda nuestra alma, y juegas a Super Castlevania 4 y piensas, va a salir temas clásicos. No hay, ¿vale? Hasta que llegas al último momento del juego en que dicen, ahora sí, y dices, madre del amor hermoso, qué temazos, amigo Edu, qué temazos, ¿no? Sí, Bloody Tears, Vampire Killer y Beginning. Caballo ganador. Sota caballo rey, sí. Sí, ni más ni menos, y luego al final, ese tramo final de la batalla contra Drácula, en el que vuelve a sonar el Simon Dem, dices, este juego, amigos, está hecho con amor, en todos los sentidos. Sí. La batalla final es maravillosa también. Buah. Maravillosa. Estábamos comentando, Speedy, no sé si te sonará, bueno, seguro que te sonará, pero el tema este de que luchas contra Slogra y Gaibon, y te cuestan un montón, digamos, ¿no? Porque eres Simon y tal, y tú lo que no te imaginas es que los primeros enemigos de Symphony of the Night van a ser ellos y te los vas a cargar como te dé la gana. Exactamente. Es una cosa, yo creo que nos viene a dejar patente, como bien comentábamos antes, que Alucard está a otro nivel. Pues sí. Al contrario que Simon es un simple humano, que por mucho Vampire Killer lo que tú quieras, pero tela, ¿sabes? Luego en Rondo Blood también salían, si no me equivoco. Sí. Pero en este caso es una cosa curiosa, además. No sé, a mí me resultó curioso. Sí. La verdad que el tema de enemigos finales y tal, antes habéis comentado otra... Bueno, a mí, por ejemplo, yo venía hipeado porque salía Frankenstein, ¿vale? Lo había leído y tal. Sí. Y esperando Frankenstein, que creo que sale en la octava, la novena, no me acuerdo. Bueno, el caso es esto, que me encuentro con Frankenstein, tío, y dices, vaya un Frankenstein, colega. Y es que además, después de jugar al Haunted Castle, claro, es que sí. Era el de X68000. El Haunted Castle tenía un Castlevania. El de X68 era dificilísimo, el Frankenstein. Sí. No, entonces digo el del Haunted Castle, el enorme, que también tenía tela. No, claro. No, pero digo el enorme. El enorme, el enorme del Haunted Castle. Madre mía, eso sí que es un Frankenstein. Yo vi el de Super Castlevania 4 y dije, bueno, está claro, bien. Tío, pero si es que me dan ganas de darle un besico, ¿sabes? Al pobre. Eso es un problemilla que tenían los Final Boss de Super Castlevania 4, que no eran muy difíciles, que digamos. No, sí, se los llevaron todos al Super Protector. Salvo efectivamente. Anda que no. Toda la dificultad se la llevan al Super Protector. Sí. Está pidiendo a gritos un club Indaste V, el Super Protector, ¿no? Ese perro que está comiendo la basura no te atacará por la espalda, ¿no? mi otro favorito de Super Nintendo. los enemigos no irán a dispararte, no irán a tocarte solo, ¿no? Si te tocas, no mueres, ¿verdad? ¿Sí? Si coges el alma buena, no la pierdes, ¿no? Bueno, ya hablaremos de Contra 3, no os preocupéis. Qué juegazo. Qué juegazo. Qué maravilla. Es un juego para verdaderos hombres. Hombre, caballeros. Claro. Caballeros. Bueno, amigos, hablábamos de los monstruos finales. Sí. También la momia, ¿qué os pareció la momia, amigos? La momia, es verdad, que tiraba así sus cintitas y demás. Las vendas aquellas. Sí, y desaparecía y aparecía en otro lado cuando le daban más de cuatro golpes, creo. Sí. Malo recurrente. Sí, hombre, a mí el personaje, ese malo me gustó bastante. A mí me mola. Claro. Pero... con su quejido extraño y que soltaba. Sí, sí. ¿Cómo sonaría eso en Mega Drive? ¿Cómo sonaría no, Mega Drive? No podría llevarlo. No, casi que no suena. A mí también el que me gustó un poco fue el de Lodo. El de Lodo. Ah, el de Lodo. Sí, porque es muy grande, le empiezas a pegar y rollo modo 7 se va haciendo pequeñito. Pequeño. Sí, cierto, hasta. Cierto. Lo que yo no entendí bien, ahora cuando lo he jugado, no entendí bien eso. O sea, ¿realmente qué hace? ¿Se aleja o se está haciendo pequeño? Yo creo que con el látigo le estás quitando trozos de barro, ¿sabes? No sé si sí, es como los muñecos de barro de que te encuentras al principio de la pantalla 3. Que se carga. Que se van dividiendo un poco, sí, más sí, o menos. Ah, y el frame rate dice adiós, ¿no? Pero, o sea, esta normalmente cuando tú le das va desprendiendo rocas. Sí. Y yo siempre he dicho más que de lodo, había entendido que era un golem de piedra. Sí, ah, bueno. Mira, el tío. ¿Ahora qué? Speedy, amigo, ¿con qué subarma te quedas? ¿Con cuál encuentras más útil? Pues la cruz. No hay discusión aquí. No hay discusión, amigos. La cruz esta que podía darles así con un solo disparo, dos golpes a Drácula, ida y vuelta, eso era esencial. Eso hay que comprarlo, eso. ¿Dónde lo vende? Sí. No, además se nos ha olvidado comentar el cajoncico. Pues no sé qué nombre tiene aquí, qué nombre le pusimos, pero el cajoncico. ¿El cajoncico? Sí, yo, porque me lo explicó Susana, ¿sabes? Entonces, claro, el cajoncico pues tiene que ser maño. Es un ítem que lo coges por un 2. Yo no sabía para qué servía. Para potenciar. Ah, sí. Pues tiras dos a la vez, ¿sabes? Claro. En vez de tirar uno, tiras dos a la vez. Claro, es lógico, pero si no lo sabes, no lo adivinas. Y por 3 había, ¿no? También, sí. Sí. Eso. Pero, y además, si cogías después otro ítem, perdías el 3. Claro, pilla tú el agua bendita. Pues me acabo de enterar ahora, ¿no? Ya, es que a veces pasa esto. Yo pensaba que era por el tiempo, que utilizaba el tiempo. Claro, para algo sirve los libros de instrucciones. A nadie le molará el agua bendita, ¿no? No, es que aquí no, en el rondo hacía mucha falta, pero aquí... Aquí es que, es un poco ridícula, ¿no? Es que parecía que había un contubernio entre Capcom y Konami para hacer que el agua bendita fuera una mierda en el Makaimura, en el Ghosts and Ghosts, y que también fuera una mierda en el aquí en el de esto. Yo creo que hay cosas, problemas de religión ahí, eso de bendita, cristiana el agua, no hace nada. No, desde luego. Bueno, yo, antes de acabar con el tema Super Castlevania 4, que si me vais a perdonar, creo que nos hemos quedado a gusto. La verdad que sí. Algo que se me ocurre así a bote pronto es que, sin duda, creo que es uno de los mejores juegos del principio de Super Nintendo. Es uno de los juegos más legendarios que han pisado la Super Nintendo 16 bits. Sí, no sé si estaréis de acuerdo. Totalmente. Y además, creo que pasarían muchos años hasta que viéramos otro, dejando de lado el de X68000, que es bastante desconocido, por desgracia. Yo creo que pasarían muchos años hasta que viéramos un Castlevania a la altura de este Super Castlevania 4. Más que nada porque el Vampire Kiss, dentro de sus virtudes que las tiene, Edu, por mucho que me hagas que no con la cabeza, las tiene, no es el Rondo Blood. Después de jugar Super Castlevania 4, cuando pone Vampire Kiss, te queda el regusto amargo de que no, es lo que estoy jugando. No, evidentemente es mucho peor que Super Castlevania 4 por muchísimos motivos, desde el aspecto musical al aspecto jugable. Hombre, musicalmente se escuchaba muy bien, pero claro, el juego era mucho más lento. Rister no se movía como se movía Simon. No. Y 16 megas, al lado de los 8 del Super, Sí. Pero vamos, yo creo igualmente que a mí la verdad es que es un juego que siempre me ha gustado, no tanto como Rondo ni Super Castlevania 4, pero creo que quizás a veces nos hemos pasado, amigo Edu, con las críticas, creo. Yo te lanzo ahí. Yo creo que no. Pues bueno, pues eres un fucker. ¿Qué quieres que te diga? En todo caso, chicos, Super Castlevania 4, ¿alguna conclusión final, amigo Sergio? Pues un jugazo que hay que jugarlo, ¿no? ¿O qué? Hay que jugarlo y si a ser posible tenerlo, porque estos juegos a mí me llenan mi estantería de mi habitación, ¿sabes? Ludoteca. Exacto. Ludoteca. Amigo Cristian. Uno de los grandes, sin duda. Se nota que era un juego que quería que la consola nada más salir brillara y lo hizo. No me explica muy bien, pero... No, totalmente. Para nada, pero bueno. Pero no, ya se ha quedado. Se ha entendido. En mi caso, Super Castlevania 4 me parece una de las guindas de la saga Castlevania, una saga tan magna y grandiosa como es Castlevania, de nombre en mayúsculas tan increíble como Castlevania. Y ya con eso no hace falta decir mucho más. Así que vosotros mismos, si podéis jugarlo de alguna manera, no dudéis en hacerlo. Amigo Edu. Pues, qué decir, ya lo he dicho antes, para mí de Castlevania de corte clásico de avanzar, Super Castlevania 4 para mí es el mejor. Rondo Blood está muy bien, Castlevania New Generation de Mega Drive la verdad es que sorprende bastante, pero no le llega, no, para mí no llega a este Super Castlevania 4, la verdad, por muchos motivos, por su duración, por tal y como se mueve Simon, por la fluidez que tiene el juego, por momentos espectaculares de, con la pantalla 4 girando, rotando, el tema de momentos épicos de la saga Castlevania, la verdad, los he disfrutado bastante con este Super Castlevania 4. La uh-huh. verdad, también fue mi primer juego de Super Nintendo y le guardo bastante cariño. Eso marca siempre. Amigo Speedy, conclusión de Super Castlevania 4. Pues conclusión, que fue la manera en la que Konami dijo, aquí estoy yo, en este nuevo sistema y siempre hago las cosas como bien, como lo vendo, ¿sabes? Impresionante en todos los sentidos, una combinación audiovisual que es que no se podía hacer mejor equilibrio. Uh-huh. O sea, aplastante a todos los niveles. Y yo me sigo quedando con él como mejor juego de Super Nintendo de calle. O sea, no estoy hablando ya solo de la saga, sino de Super Nintendo. Me quedo con él, porque es que da igual el año, la fecha que sea, me da igual acabármelo las veces que sea, jugando de principio a fin. En resumen, es que no me quedo sin palabras cuando hablo de él. Se te ve emocionado, Speed. Y venía, o sea, venía de la amiga de cosas tan potentes como Turrican 2 y demás, y aún así te encuentras con eso y dices, no, madre mía. Venga, Sergio, di algo de la amiga, no, que no, te está poniendo en bandeja. Venga, venga, ahí te he picado. No puedo, Speedy, tío, se me saltan las lágrimas, tío. Ay, la amiga. Pero la amiga seguro que no tenía la posibilidad de subir escaleras haciendo el moonwalk. El moonwalk, qué impresionante. Pues eso era genial, ¿eh? Y encima era útil, es que no era un glitch, es que era útil, era utilísimo. Sí, era muy útil. Utilísimo. Amigo Speedy, muchísimas gracias por aceptar la llamada una vez más. Pues muchísimas gracias por dejarme el huequito. Sí, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido mucho hoy todos y bueno, y espero que los amigos Vintagers pues les haya gustado también este repasito por la saga Castlevania, en concreto Super Castlevania 4. Así que lo dicho, sí. Amigos Speedy, muchísimas gracias por estar una semanita más. Y a ver si te vienes por Barcelona, hombre, y te pegas un Vintager aquí. Deseando todo, ¿eh? Bueno, pues el Español Sevilla creo que lo juegan dentro de poco, o sea que tú mismo. Qué miedo, tal como está el Sevilla. Y tal como está el Español. Bueno. Puede ser épico. Pues amigo Speedy, muchas gracias, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y un saludo amigo. A todos los amigos de Methodologic.com. Venga, igualmente. Adiós, hasta Speedy, luego. Adiós. Hasta luego. No le hemos comentado a Speedy el tema del juego de Mega Drive. Que fue el salvador, amigo Edu. Lo ha Pero bueno, no pasa nada. Es verdad, ¿eh? Bueno, pues no sé si nos queda mucho más que decir sobre Super Castlevania 4. Yo creo que no queda mucho más que decir al respecto. Así que, chicos, por favor, si podéis jugarlo, de verdad, jugadlo y disfrutadlo, porque lo vais a flipar con el juego. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo aquí no estoy ducho, con esto. ¿Con qué? Con Gunstar. Me encantaría estar mucho más ducho de lo que estoy, pero no de esto. Yo estoy... Creo que es un juegazo. Sí. Eso sí que lo sé yo. Es un juegazo, es Treasure... Es un tesoro. Sí. Hostia, después de jugar a varios juegos de este estilo, te das cuenta que Gunstar Heroes marcó. Sí. Marco, y sigue bastante. Marcando. Sigue marcando. Yo confío totalmente aquí en nuestros compañeros Edu y Cristian, que ellos también son verdaderos maquinones jugando este juego. Sí. A ver si se ponen de acuerdo en si uno es rojo, el otro es azul. Estamos de acuerdo. La Mega Drive no podía con dos paletas de colores. Ahí está. Siempre acabáis con lo mismo. Sí, bueno, el caso es esto, que Gunstar Heroes es un juegazo. Sí, sí. Aprenderemos mucho. Sí, y además, Sergio, yo creo que tú y yo deberíamos juntarnos y pasarnos el juego en nivel azúcar, ¿sabes? O sea, nivel azúcar, nivel principiante. Cocainen. Ellos están en nivel Berserk. Sí, sí, pues nosotros en nivel azúcar y volveremos el juegazo. Chicos, Gunstar Heroes, que lo probéis. Ya está. Sonic the Hedgehog. Pasarán los años y no sabré escribir Hedgehog a la primera. Yo pronunciarlo. Yo escribirlo puede ser que sí, pero pronunciarlo no, tío. No, yo ya pronunciarlo sí, porque como en juegos así nuevos has escuchado ya Sonic decir I'm Sonic the Hedgehog. Sí. Ya te has acostumbrado, ya sabes decirlo, ya. Yo sinceramente las dos cosas. Ni hablarlo, ni escribirlo, ni nada más. Bueno. A ver, The Hedgehog. Hedgehog. Amigo. Hedgehog. Bueno, no importa. El juego sigue siendo bueno. Sepáis decir Hedgehog. Tony. ¿Qué? Te veo azul. ¿Sí? Sí. Pero color azul Sega, ¿no? Azul Sega. Vale. Esto es un juegazo. Esto es un juegazo, hombre. Catadlo donde queráis, pero no lo catéis en la consola virtual porque está a 50 hercios. Yo creo que eso es un problema. No sé qué opinaréis vosotros al respecto, pero yo creo que eso es un problema. Sí, lo jodido es lo que hemos jugado siempre. Sí. Claro, es lo que hemos jugado siempre, pero ahora ya no pasa, es época que debemos jugar los juegos como debía ser. Quiero decir, ahora tú lo juegas y cuando te das cuenta de que este tema suena el doble de lento, algo falla. No nos la cuelan como antes. Así que, en fin, chicos, de verdad, probadlo, Sonic the Hedgehog es leyenda y hay que jugarlo. Resident Evil 2. Aquí hemos estado discutiendo esta tarde, amigo Edu, sobre el tema de que de Shinji Mikami pues ya no debemos hablar, porque emplazar a la gente a escuchar hablar de Shinji Mikami en un juego, en un programa de Aladdin y no uno de Resident Evil, pues puede sonar paradójico, ¿no? Pero hay muchas cosas de que hablar de este Resident Evil 2, por ejemplo, o de este Resident Evil 1.5. Efectivamente. Podemos hablar de Camilla, el calvo prodigioso. Es que me es hablar mucho, ¿eh? Pues sí. Hideki Kamiya, tío. Sí. Es que eso es un crack y aún hoy él liza con cosas como Bayonetta en Platinum o Devil May Cry en su día. Efectivamente. En fin, no os preocupéis porque habrá muchas cosas de las que podamos hablar de Resident Evil 2, obviando el tema de Shinji Mikami, a no ser que nos dé por hablar de Shinji Mikami en la época de Resident Evil. No os preocupéis, algo tenemos que hablar y será un especial largo y esperemos que con muchos invitados, muy interesantes, seguro que sí, y lo vamos a pasar muy bien en esa noche de Navidad. Navidad con olor a zombie. Como aquí. Con olor a muerto. El primer juego de Nintendo 64. Ocarina of Time, amigos y amigas. ¿Y tú, el mejor juego de la historia? Sí, señores. Ocarina of Time, para muchos el mejor juego de la historia, para otros tan solo un juego gafapasta, porque como no lo han jugado, pues lo descalifican de la mejor manera que se creen ellos. Oye, un momento. Sí, sí, Ocarina of Time, y no sabes cuándo para esta canción, amigo Tony Chan, no lo sabes. Sí, oye, sí. ¿Quién es este? Este es Chache, que es ex de Arcadia Gamers y bueno... ¿Quién es este? Tony, ¿quién es este? Este es Sergio Márquez. Es... ¡Hombre, encantado! Hola, encantado. ¿Qué tal? No, oh, qué un placer conocerle. Sí, bueno, por fin, ya era hora, ¿eh? Sí, qué aburrimiento, sí. Escuchar Club Vintage y siempre lo mismo, juego, y si no avanza nunca esto. No, no avanza. Me gustan Heroes, el Castlevania, lo otro. ¡Oh! Por fin, Ocarina. ¡Qué hastío! ¡Qué cansino! ¿Tú qué? Oh. ¿Querías escuchar este programa exclusivamente, amigo Chache? Dime, perdona. ¿Querías escuchar exclusivamente este programa? ¿No quieres escucharlo? ¿Quieres estar en el programa? Estaré en este programa. Es que tienes si que nada estar. Me lo impide. Y lo espero, impide? Por vuestro bien, que no incumpláis vuestro deber de disfrutar de ese juego hasta el fin. No. Yo me he puesto que esta Navidad me paso el Ocarina of Time. Bueno. Y paso de la del Templo del Agua como que me llamo Piedra Buena. Es que no está bien esto. Tengo que pasarme este juego. Shigeru Miyamoto, Eiji Onuma, Koji Kondo, toda esta gente entrará en el debate. Sí. Habrá demasiado de qué hablar. Ese programa puede ser el más largo de Club Vintage, yo creo, ¿eh? Bueno, pero va a ser un programa muy muy interesante. Yo creo que sí que va a ser el programa más largo. Sí, vale, perfecto. Es uno de los juegos catalogados como mejores de la historia. No creo que exageremos y decimos que está catalogado como, ¿sabes? O sea, es un juegazo como la copa de un pino. Es un juego, señor, que todo el mundo ha de jugar. Un juego que todo el mundo ha de disfrutar. Un juego, en definitiva, chicos, que vais a tener 2 semanas para poder jugarlo en el panón navideño. O sea, que no hay excusa. No, pero esto es 2011 ya, ¿no? 2011, sí. Claro. Qué bonito. Yo, mira, yo hasta el año que viene no lo jugaré, tío. Qué chiste más estúpido. No, señor, es el chiste, como que disfraces. Pero no toca. No es para la primera semana de diciembre, es para la última. El año que viene, bueno, tal. Hablamos Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ya está. Ocarina of Time, chicos. Master Quest también, ¿no? También. Habrá que meterlo todo en el mismo saco. 64DD, claro. El Club Vintage sirve para estas cosas. O sea, ¿dónde vas a hablar de la 64DD, amigo Edu? Efectivamente, aquí, el Club Vintage. ¿Dónde vas a hablar? De la Saturn, exactamente. Tienes que hablar aquí. ¿El Edu también se lo va a pasar? El Edu no se lo ha pasado. No se lo ha pasado. Yo vi cómo se lo pasaban. Es verdad. Y también lo contaremos. También hablaremos de ello. Endurances. Endurances. Técnicamente el Edu se la ha pasado entonces. Bueno, chicos, dejados este punto, nos vamos. Snatcher. Snatcher. Chicos, estuvimos en la feria del MSX, de la reunión de amigos del MSX de Cataluña, de los amigos del MSX. Sí, muy guapo. Muy, muy guapo, chicos. Sí, fue impresionante, aprendimos muchísimo, vimos ahí cosas interesantísimas y os citamos a todos para la próxima reunión, que será dentro de medianito. Exacto, junio, julio. Junio, sí, así con el fresquito ya. Sí. Veraniego. Vale. Fresquito veraniego, en el sentido de poder ir con manga corta y todas estas cosas. Claro. Pues sí, allí habían unas máquinas, una gente que entendía mucho y la verdad muchísimo. Que aprendimos bastante. Sí. Y además vimos unas cosas, unas MSX así tuneadas. ¿vale? Muy chiquititas, que solo metían los cartuchos. A mí me impresionó. Llámame simple, pero a mí me impresionó. Sí. ¿Sabes? Le conectabas ahí un teclado random, Edu, y tenías un MSX entero para ti. Ahí, tuneado todo. ¿Tuneado? ¿Pero estaban a la venta o...? No, sería algo particular. Esto se lo habían hecho ellos ahí. Pero es para decirle, dame precio y a ver cuánto... Tenía dos slots para los cartuchos y después pues entradas para mandos y tal, ¿sabes? Sí, era fantástico. Genial, ¿eh? Chicos, no, de verdad, si queréis aprender de una plataforma, por desgracia... No sé si decir por desgracia desconocida, en el sentido de que diréis desconocida para ti, Tony, puto ignorante, pudiera ser. No obstante, si queréis aprender de MSX, de verdad, os citamos dentro de 6 meses. MSX, la reunión de Amix de la MSX de Barcelona, de verdad, maravilloso, allí en Cucheras de Sants, y lo vais a flipar. Pues sí. Chicos, Sergio, buenas noches, nos vemos la semana que viene con el Gunstar de Azúcar. El Gunstar de Azúcar, exacto, ahí estaremos. Y nada, amigos, que lo hayáis pasado bien y que disfrutéis de este Castlevania, Super Castlevania 4, que os lo cabéis vosotros también y eso, darle caña al látigo. Amigo Cristian. Bueno, pues buenas noches a todos y recordar que por mucho que se cierre la puerta al Castlevania, nunca vas a salir. Anda, mira qué poético. Qué poético el tío, eso. Sí. Amigo Edu, te he visto con ganas de hacer un especial de Castlevania. Con muchas ganas, la verdad. Bueno, pues no digas nada, mejor cállate. Sí, mejor me callo. Aunque la culpa fue mía y solo mía. Cosas que pasan en Arcadia y que seguimos arrastrando. No obstante, Edu, buenas noches. Buenas noches. Servidor de ustedes también, que se despide. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por haber estado esta semana aquí. Y nos vemos la semana que viene con Gunstar Heroes. ¿Quiere decir algo, Chache? No, pero... No, me están señalando tus compañeros. Es que yo no despido impresentables, quiero decir. No. Bueno, adiós, Chache. Bueno, pues nada. Yo solo quería hacer un comentario. Se acaba la canción. No, pero venga, dilo. Le damos otra vuelta. Por primera vez estoy en la parte baja de esta mesa. En una silla muy baja, y he descubierto que después de 5 años, debajo de esta mesa, hay pegadas cosas extrañas. En el reverso de la mesa. Es algo digno de investigar. Lo investigaremos. Digno de investigar. Lo investigaremos. ¿Cuándo podemos escuchar tu programa, amigo Chache? Los miércoles. ¿A qué hora? A las 10. ¿Cómo se llama? Ufagats al río Sec. Y es un programa duro. Que vendría a decir ahogados en el río Sec, porque es un nombre propio. Claro, pues no puedes traducirlo. Es como Josep Carol Rubira, no es José Carol Rubira. Pues. Exacto. Claro. Efectivamente, bien, Antonio, bien. Veo que tus estudios de periodismo están dando su fruto. Están fluctuando, sí. Me alegro mucho por ti. Fantástico. Chache, buenas noches. Adiós. Buenas. Hasta el día de la ocarina. Adiós. Adiós. Y servidor de ustedes, que también se despide. Por favor, señores, vuelvan la semana que viene con nosotros. Tengan cuidado al volante y tengan cuidado también con los atacones navideños, porque esto empieza ya a ser serio. Cuidado, chicos. Buenas noches y hasta la semana que viene. Gunstar Heroes. Adiós. Adiós.